canción de tu tiempo, canta tú de carro astral. Canta esta noche, hermano, canta tú de carro astral. La última canción de tu tiempo, canta tú de carro astral. En la lengua de un pueblo extinto, canta esta tarde el último cantor. Canta la última canción. 200.000 vidas y muertes, ilusiones, pelea, besos, lágrimas. Y todo termina ahora, en este, tu desgarro astral. El último cantor de la tarde, sonía ritual. En estado de ebriedad cósmica, la última canción va a cantar. Canta tu desgarro astral.